mi vida. Danos hoy nuestro orgasmo de cada día. No perdonamos nuestras ofensas, igual que vosotros no respetáis nuestras libertades. Dejadnos caer en la tentación y líbranos de Gallardón. ¡Y bien! ¡Feministas combativas! ¡Y víctimas invasivas! ¡Feministas combativas! ¡Y víctimas invasivas! ¡Feministas combativas! ¡Y víctimas invasivas! ¡Feministas combativas! ¡Que se le grita al coño insumiso! ¡Viva! ¡Guapo! ¡Guapo y guapo! ¡Arriba el coño insumiso! ¡Arriba! Pero mira la cara de mi hija, que está flipando, vamos, o sea, que está así. ¡Coño sublevado! ¡Coño liberado! ¡Viva! ¡Venga, Martina! No, no. Le da miedo, le da miedo. ¡La diosa te salve, vagina! ¡Llena eres de gracia! ¡El coño es contigo! ¡La diosa te salve, vagina! ¡Llena eres de gracia! ¡El coño es contigo! ¡Bendita tú eres entre todas nuestras partes! Y bendito es el fruto de tu sexo, el clítoris. Santa vagina, ruega por nosotras liberadas, ahora y en la hora de nuestro orgasmo. ¡Ime! Machista. Fue condenado, quemado e invisibilizado. Descendió a los infiernos, con el pasar de los siglos resucitó de entre las represalias y subió a los cielos. Está localizado en la parte superior de mi vulva y desde allí viene a proporcionarme placer mientras está viva y hasta que muera. Creo en mi útero sagrado. Me lo suda la Santa Iglesia Católica. Creo en el bucaque de los santos, el perdón de la eyaculación de la carne y la corrida eterna. ¡Ime! ¡Ime! ¡Ime! ¡Ime! ¡Viva el coño rebelde! ¡Viva! ¡Viva el santo chumino y sumiso! ¡Viva! ¡Viva!